en Facebook. Nos encontramos en Cursos Luz Día OK y en www.cursosluzdia.com.ar. ¿Problemas de humedad? Eliminala para siempre con Sistema Blotting, en 12 cuotas sin interés. Llama hoy al 0810-444-0239 y consultanos. Seguro que querés saber lo que el destino tiene preparado para vos. Brisa, arena, río, sombra, amigos. Una boga dorada al limón y una espléndida tarde de sol. El destino, Bar y Resto, un lugar encantado. Te esperamos de miércoles a domingos, mediodía y noche, en Estrada y el Río, en la Reserva Ecológica y Playa de Granadero Baigorria. Reservas en el teléfono fijo 24-321-49 o en el celular 0341-156-1869-71. Doctor Orlando Dalpino, Centro de Cirugía Plástica Oroño. Tratamientos quirúrgicos y no quirúrgicos para rejuvenecimiento facial, modelación corporal, tratamientos láser para arrugas faciales, manchas, remoción de tatuajes, depilación definitiva con Soprano Black y Harmony. Terapia ortomolecular. Boulevard Oroño, 718. Teléfonos 445-1100, 445-1300. El deporte es pasión. La idea es el deporte. Sport 78, Rosarino por Deporte. En Tierra de Sueños trabajamos para mejorar la calidad de vida. Porque la gente eligió vivir en contacto con la naturaleza, seguimos creciendo. Tierra de Sueños. Sueños hecho realidad. www.tierradesueños.com.ar. Fin de espacio publicitario. Desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, transmite la Super 107.5. Aquí en la Argentina, más precisamente en Rosario, provincia de Santa Fe, me agarraron con las manos en el mate. Estamos preparados con mi amigo, compañero de ruta, amigo también en la pasión por el arte de pegar y no dejarse pegar, Damián Casino. Ser hombre del cuadrilátero, con su moñito habitual, con su camiseta impecable, Dani Bravo. Toda la información a nivel nacional, un número uno. El hombre es cuervo, es de los gauchos de Boedo. Se llama Robbie Cove. Usted seguramente está esperando lo que habitualmente decimos. ¿En qué asalto estamos, Boxeo Planeta? En el 245. Cinco años charlando y usted como cómplice de boxeo. De todos los costados que tiene la actividad pugilística. Es nuestra apreciación, simple, lisa y llanamente nuestra apreciación, lo que quiere decir que no es la verdad absoluta. Vamos a dar las vías de comunicación, donde usted se puede contactar, conectar con Boxeo Planeta. Pero ahora tengo el gusto de saludarlo en el Rincón Azul. Dio la categoría, sin esforzarse. Entrenó como corresponde, él hace del gimnasio su segundo hogar, tan es así que lo tiene en su casa, 27 años ya de boxeo, ha guanteado hasta con profesionales el muchacho, linda la bata azul que se trajo hoy, tiene un poquito de celeste y blanco, claro, vio los días patrios, en la previa y en la preproducción le vamos a contar con quién estuvimos charlando un rato, quién tuvo la deferencia, la delicadeza, el buen gusto de seguir consolidando una amistad. Precisamente lo llamó a mi amigo Damián Casino y él se los va a decir. Incluso les va a mandar saludos a esa persona. ¿Cómo estás, Damián? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Luisito? Bueno, la alegría nuevamente de comenzar un programa de Boxeo Planeta aquí en nuestra casa, en la Super 107.5, ¿no? Con la que venimos trabajando muy, pero muy cómodos. Hola, Dani Bravo. Realmente, bueno, como bien decía, ¿no? Ya preparando el mate para charlar de boxeo, que en realidad es lo que más nos gusta, ¿no? Sentarnos a debatir, a decir... a combatir verbalmente. Cada uno, claro, dar cada uno su opinión en lo que tiene que ver con este noble deporte, ¿no? Que tiene a los más, digo yo, siempre, ¿no? Carenciados en muchos sentidos y que en el boxeo ven una salida para sus vidas, un futuro mejor para su familia. Y por supuesto, su segundo hogar pasa a ser el gimnasio, cosa que siempre destacamos y pedimos en más de una oportunidad que el gimnasio sea su segunda casa, porque me parece que ahí radica y donde empieza a transitar este camino, este sueño que puede tener cualquier chico que se acerque a tratar de cambiar su realidad en lo que tiene que ver con el boxeo. Sabemos que en el www.super1075.com hay mucha gente escuchándonos en distintas partes del planeta. Y cuánto lo agradecemos, el abrazo enorme, abrazo de box desde Boxeo Planeta, de Damián Casino y quien te habla, Luis Parpacelli, y de Dani Bravo, nuestro operador, quien nos pone en el aire. Vamos a matizarlo con música, debe haber algún tanguito, algo de rock, quizás el, no sé si reggae, folclore, lo bueno, que es traído, que venimos bien con el tango, ¿no? Sí. Y hoy, bueno, en un día muy especial, es el día del bandoneón. El día del bandoneón. El bandoneón mayor. Y bueno, de Aníbal Troilo. Y bueno, no nos olvidemos de todos aquellos grandes. Bueno, ¿no? Por supuesto. Pero de cualquier manera, bueno, decimos Aníbal Troilo. En él me parece que. En realidad creo que el día de. El día del bandoneón, no sé si Dani por ahí. Es por el natalicio, ¿no? De Aníbal Troilo, claro. Aníbal Troilo. Ahí está. Bueno. Pero por supuesto, el más cercano Rubén Juárez, ¿no? Saludamos a aquellos que ya no están y los que hoy están en vigencia, que lo hacen grande a esto que es una expresión. Yo siempre recuerdo del arte que es el tango. Mi abuelo le hubiese, siempre me decía, ¿no? Como una materia pendiente que le había pedido a su padre que lo mandara a bandoneón y que el padre dijo, no te puedo mandar, no quiero. Y siempre le quedó eso, ¿no? Que le hubiese gustado tocar el bandoneón. Qué instrumento tan noble, tan lindo. Y me parece que tan argentino, querido Luis. Así es. www.boxeoplaneta.blogspot.com. Y, por supuesto, también, si prestás bien atención, Olimpia Deportes, que tiene ese maravilloso local ahora en Mendoza 1064, saludo grande, estuve charlando con Gustavo, con su gente ahí en el salón de ventas. Qué linda sensación da cuando uno ve un negocio lleno, que realmente el público se acerca para comprar los distintos productos vinculados a la actividad del boxeo en este caso, también de natación, lo concerniente a la danza, al ballet. Son indudablemente en Olimpia Deportes parte de tu entrenamiento, es el eslogan de Olimpia Deportes. Estábamos charlando de todo un poquito. Me decía algo que yo no estaba muy interiorizado, que ellos proveen con muy buenos precios las requisitorias de los distintos clubes y entidades, ¿no? Que se acercan a Olimpia Deportes. Así que tené muy en cuenta en el alrededor de Rosario, donde quiera que estés, Olimpia Deportes Mendoza 1064 pone en juego hoy una orden de compra valor $400. Una orden de compra valor $400 en Olimpia Deportes de Mendoza 1064. Vamos a empezar con consignas muy simples. Casi te diría lo hacemos para darte un abrazo, para decirte gracias porque estés del otro lado y para recordar, si se quiere, repasar y tener siempre en nuestra memoria aquellos pugilistas que fueron grandes, siendo campeones o no siendo campeones. Pero bueno, simplemente te decimos, si vos decís al mandar el mensajito de texto o el WhatsApp al 0341-156-168686, 0341-156-168686, 156-168686 o llamás al fijo 0341-440-1705. ¿A quién apodaban el intocable? Si vos acertás, decís nombre y apellido, últimos tres números del documento y quizás te llamemos desde estos micrófonos para decirte que la orden valor 400 pesos para comprar en Olimpia Deportes es tuya. ¿A quién apodaban el intocable? Siempre difícil hace usted, ¿eh? No, siempre dando una mano al oyente. No, está bien, por favor. Yo le voy a ayudar también. ¿Mendocino el hombre puede ser? Y sí, sí. Bueno, ahí está. Bien. Les decimos lo siguiente. Si las comunicaciones funcionan, Dani, aparte de los tanguitos y el mate y los resultados y qué te pareció, primero quiero que tengan en cuenta que hoy a lo mejor tenemos no una entrevista, sino dos, tal vez tres, tal vez dos, tal vez una. Lo que no queremos es no tener ninguna, pero me parece que se vienen lindas veladas. Lindas veladas, una es el próximo viernes y otra es una velada sensacional el próximo 30 de julio. Próximo 30, la velada es realmente imperdible. Realmente imperdible. Y Damián Casino les va a decir, cuando era la hora 21:30, suena su celular y se pone a dialogar con una persona que sigue siendo el mismo y que estaba preocupado, pero que sigue siendo el mismo porque charlaron amablemente, afablemente, más con nosotros. Comenzó con Damián y por supuesto que en la cúspide de su notoriedad tuvo hasta el buen tino, la gentileza un día de llamarnos a otra emisora desde los Estados Unidos. Dice, deja, Damián, yo llamo, quédense tranquilos que lo llamo yo, ¿viste? Y nosotros decíamos, ¿pero cómo? Dice, ¿vos me vas a llamar a mí? Nosotros tenemos que llamarte a vos. No. Y el señor cumplió y llamó. Mientras yo termino de preparar el mate, mi amiguito Damián. Luis, lo charlábamos y le mando un saludo muy grande a Pablo Sarmiento, ¿no? Quien fuera técnico de Sergio Maravilla Martínez y estábamos, entre el diálogo que teníamos, charlábamos de esto que salió último momento en las redes sociales de la vuelta de Walter Cruche a los cuadriláteros con 42 años y él me decía que le pareciera realmente una locura y charlábamos un poco y dice, ¿estaré tan equivocado? Yo digo, no, me parece que yo coincidía totalmente con Pablo. Me parece que el mejor momento de Walter Cruche ya pasó hace muchísimo tiempo, cuando estuvo en la cúspide de su carrera no lo supo aprovechar. Yo digo que hubiese sido un muy buen campeón, un gran campeón seguramente, pero la disciplina que no tuvo no le permitió trascender y llegar a más por ese motivo, ¿no? Y entre otras cosas, ¿no? Charlábamos de los boxeadores, de las actitudes de la gente que lo rodea, de la familia por momentos, que también por ahí no dan un buen consejo en este sentido, ¿no? Con cierta edad y después de un largo retiro también me parece que la familia tiene que también dar algún consejo en un buen sentido que le permita tomar una decisión correcta al momento de que vienen algunas ofertas que seguramente lo hacen los que realmente nunca tuvieron la posibilidad de subir arriba a un cuadrilátero, de saber lo que es una vuelta con 42 años. Así que bueno, charlábamos un poco de todo y entre otras cosas esto, ¿no? Esta vuelta de Walter Cruche. ¿Me repetís la edad, por favor? Disculpame que te interrumpa. 42 años para Cruche. 42. Él ya estaba en los rincones de sus boxeadoras, su mujer ha peleado más de una oportunidad también aquí en Rosario. Pero bueno, entre otras cosas charlábamos con Pablo esto, ¿no? Estos presentes de algunos boxeadores y algunas vueltas que le ha pasado a más de un púgil, ¿no? De hecho, grandes boxeadores han pasado por situaciones similares y los resultados nunca fueron buenos. Sin irnos muy lejos, recordar la lamentable vuelta de Ray Sugar Leonard frente a Héctor el Macho Camacho, el puertorriqueño, en la que lamentablemente perdiera por nocaut técnico aquel grandísimo boxeador que fue Sugar Leonard, y bueno, entre otros, ¿no? Algunas peleas que no se debieron hacer, como la de Mohamed Ali con Larry Holmes, con Trevor Burbick y demás. Pero bueno, la historia es larga, la cantidad de boxeadores que han pasado por esas circunstancias son muchas. Pero esto lo tenemos que decir, ¿no? Hay un tiempo, hay un momento que hay que saberlo aprovechar, y cuando pasa ese momento, lamentablemente, viene la juventud pujante atrás, con hambre de gloria, con sed de victoria, y me parece que es muy difícil sobrellevar a lo que tiene que ver con la edad. Entonces me parece que hay que darle paso a la juventud y pensar fríamente lo que es la decisión definitiva del retiro. Dos cositas. En primer lugar, yo comparto con Pablo y comparto contigo. Bien. Y lo segundo, el asadito del que hablaste con Pablo, ¿es en Villa María, acá en Rosario? Es en Rosario. Él está en Catamarca, trabajando en Catamarca. Trabajando en la municipalidad, ahí en Catamarca. Uh-huh. Entre otras cosas, sacando chicos de la calle, con problemas, ¿no? De que tienen que ver con lo social. ¿Trabajando en Catamarca haciendo qué? Está a cargo del gimnasio municipal de Catamarca. ¿Y saca los chicos de...? Y tratando, bueno, entre otras cosas, tratando de sacar chicos de la calle. Tienen, o sea, una cantidad impresionante de jóvenes que se acercaron al gimnasio. Y bueno, algunos que otros muchachos ya perfilándose bien en la carrera, con algunos profesionales que ya empiezan a hacer sus primeros combates. Y por supuesto, la mejor de las suertes a quien yo considero hoy por hoy un amigo, a lo lejos, pero un amigo que siempre está. Déjame que intente el desborde, ¿sí? Sí. Si yo logro mi medida, que es la media distancia, vos lo sabés muy bien, pero a veces te cuesta contenerme, intentar desbordarte. Con Pablo Sarmiento charlamos el próximo lunes o el otro. Sí, señor. Pero entre el lunes señor. Que viene y el otro, charlamos con Pablo. ¿Cómo no vos? Pablo siempre tiene mucho para decir, lo dice muy bien, sabe de qué habla y tiene con qué. Mucha experiencia. Y lo felicito por el trabajo que está haciendo en Catamarca, porque eso de tratar de sacar a los chicos de la calle hoy por hoy, lo fue siempre desde el punto de vista importante, pero hoy más que nunca. Así que ojalá nos estés escuchando, Pablo, si te acordás cuando te dijimos cómo escucharnos, y por supuesto que te vamos a tener los micrófonos de la Super 107.5 un lunes de estos. Abrazo grande. Bien. Para vos y tu gente. Déjenme que le mandes muchos saludos. ¿Saludos? Que ha entrado en nuestro sitio aquí en nuestro Face, en Boxeo Planeta, sí. Patricio Tedesco, que está escuchando. El programa está pasando por un momento difícil, tuvo un accidente. Es el hijo de Mario de Tedesco. De Mario Tedesco. Quien fuera rincón de nada más y nada menos que Raúl el Pepe Balbi. Y por supuesto, entre otros boxeadores, César Cuenca, por supuesto, su máxima figura de los últimos tiempos. Bueno, Patricio ha tenido un accidente, creo que con una motocicleta, se está recuperando. La pasó muy mal, pero le mandamos la mejor de las suertes y ojalá que se recupere lo más rápido. Te recuperes posible, prontamente. Sí. Y acá vemos a los muchachos que ya se empiezan a acercar en nuestro blog, a Rodrigo Casas, que dice nos está escuchando, le mandamos un saludo muy grande. Gracias, amigo. Yo super compartir gimnasio con Casitas en el Ñaró, creo que debe ser. No sé si será su tío, ¿no? No sé quién será Rodrigo, pero ahí te lo aclaras, sé que tiene que ver con la familia de los Casas, así que le mandamos. Qué boxeador, creo, Casitas, ¿eh? Qué boxeador. Le mandamos un saludo muy grande a Fernando Alaniz, a todo el equipo de Charlie, sumo, que también nos está escuchando. Lo vemos a Luis Arnaldo Tevez también, que se ha metido a escuchar Boxeo Planeta. ¿Dónde anda su amigo amigo Roberto Rilo por ahí? Roberto Rilo, sí, siempre está. Siempre está Roberto. Walter Quintana, Adrián López y Luis Arnaldo Tevez también. Laura Agüero ya también se empieza a incorporar en nuestro Face. Así que bueno, A través de que vaya pasando el programa, vamos a ir saludando a todos los que apoyan nuestro querido. No me programa. Quiero olvidar porque tengo un tanguito para Lucas Obregón. Ah, bueno, ya se lo encargamos a Dani. Es el segundo tanguito de la noche dedicado a mi amigo Luquita Sobregón. Hace pero mucho que no lo veo también. Che, compartimos gimnasio en lo de Lucianito Ploner, a quien le mando un abrazo muy grande. No, lo tengo que ir a visitar. Sos un payuto. ¿Por qué? Incluso vos sabés que yo le tengo un cariño grande. Sí, bueno, yo lo he visto en las grandes veladas donde él era figura indiscutida de la cartelera al boxeo de la ciudad. Bien. Y nunca fuiste capaz de convencerlo para que le hagamos una nota. Bueno, lo que pasa es que nunca coincidían los horarios porque él está en el gimnasio, tiene que dejar el gimnasio y está solo. Pero un día va a tener que hacer excepción. Vamos a una vez a sacarnos del piso. Qué ricos que hemos compartido con él. Sí, de las grandes despedidas. Che, déjame otro saludito. Bueno. Quizás una de las personas que más nos conmovió entre tantas, porque nos ha conmovido Sergio Víctor Palma, nos han contado ricas historias muchísimo, me encantó la nota que hicimos. Ellos son los culpables de las buenas notas, los entrevistados de Miguel Díaz, pero la de Omar Tito Weiss para mí es inolvidable, es de las mejores. Es un amigazo, le mando un abrazo muy grande, él siempre está junto a nosotros. Y también quiero saludar a Pablito Barbosa y por supuesto a Pedro Pablito Láquina. Barbosa, que vienen bien con el gimnasio, ya están armaron el gimnasio con la familia de Luján, ¿no? Pablo Barbosa es el hermano de Sebastián Luján. Ya tiene armado prácticamente el gimnasio, vi que creo que hicieron ahí una pequeña reunión entre amigos y lo tengo que ir a visitar también al gimnasio de Sebastián Luján, que me dijeron que está muy, pero muy bien puesto. Así que, bueno, escúcheme, voy a dar... ¿Pero quiere que hagamos? Cuando usted diga, vamos a vuelvo a repetir las vías de comunicación. Nos vamos a ir a la pausa de la mano de Dani Bravo. Cuando retornamos, es muy probable que ya estemos con la entrevistada, la primer entrevistada, y ya le voy anticipando algo, de la rama femenina. Ya quiere cantar la rama femenina. Vamos a tratar de tener la primera entrevistada de esta edición 245 de Boxeo Planeta, hoy en nuestra casa. La Super 107.5. Mensajes de texto al 0341-156-168-686 para, bueno, por supuesto, para participar del obsequio de Olimpia Deportes, que tiene que ver con una orden de compras. Valor 400 pesos. Bueno, en internet pueden escuchar el programa en www.super175.com. Recibimos mensajes en nuestro Face, en Boxeo Planeta, y por supuesto comentarios en www.boxeoplaneta.blogspot.com. Dani Bravo, todo suyo. Segundos afuera, Boxeo Planeta. Lucía Mía, para la mujer actual, moderna, activa. Lucía Mía, San Martín 4838, Rosario. Olimpia Deportes, box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL. Presidente Perón, 7385, teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. She waits for me at night. Brunos, indumentaria masculina. La elegancia del buen vestir. Desde la ropa informal, etiqueta, novios, padrinos, graduados, eventos especiales. Todas las marcas, todas las tarjetas. Abierto de lunes a sábados de 9 a 20 horas. En Zona Sur. Brunos, indumentaria masculina. San Martín 5153. Teléfono 461-7301, Rosario. Seguimos en Boxeo Planeta. clásicos de la música ciudadana, el danzarín Mizrahi es el bandoneonista, notable bandoneonista, y por supuesto estamos despuntando el vicio de un género musical que está muy vinculado a la actividad boxística. Por supuesto que con Dani y con Damián nos gustan todos los géneros, en realidad en ese sentido tenemos una oreja muy amplia. En estos momentos ella está del otro lado. En cualquier momento la vamos a llamar y espero que cuando salga nos cuente qué tiene preparada para su próxima presentación, porque seguramente ya ha vuelto a hacer el repaso de todo su repertorio, de toda su esgrima, de todo eso que ella tiene, más un corazón bien grande y un coraje enorme para tratar de obtener no solamente una buena performance sobre el cuadrilátero, sino también de un triunfo que yo podría denominar un batacazo de oro si se diera. ¿Eh? La pelea no es fácil, pero tampoco es imposible, porque ella es realmente una pugilista de primer nivel. Y bueno, probablemente ella esté del otro lado, y ella sabe que la queremos mucho, que indudablemente, como es nuestra costumbre, siempre, pero siempre tenemos la predisposición para los boxeadores de nuestra zona. Pero a la hora de subir al cuadrilátero somos lo que tenemos que ser, lo más profesionales que podemos, y nuestra apreciación puede estar acertada o equivocada, pero es honesta. Le estaba hablando de una excelente persona, de una pugilista que nos hace quedar muy bien. ¿Y se llama Damián? Sí, Luis, bueno, ya estamos conectados y le damos a dar la bienvenida. Yo digo una amiga de la casa, ¿no? Ya ha pasado más de una oportunidad por los micrófonos de Boxeo Planeta y le damos la bienvenida a esta edición 245 a Victoria Bustos. ¿Cómo estás, Vicky? Bienvenida a Boxeo Planeta. Hola, ¿cómo están, chicos? Muy bien, contenta. Bueno, antes que nada, Nicolino Loche, ¿gané? sí. Ahí está, ya tiró. Ya nosotros dábamos ayuda, pero vos ya diste la respuesta, así que ya está. Ahora van a venir los ganadores, nada más. No, entonces, bien, ahora van a pelearse por los ganadores. Es esa predisposición que queremos repasar, los grandes apellidos de todos los tiempos y que sea accesible para la gente. Por ahí alguno, como yo soy más veterano, Vicky, Luis te saluda, te mando un beso, por ahí me acuerdo de algunos de la década del 60, por ejemplo, ¿viste? Cuando yo escuchaba boxeo por Caffarelli con una radio que se llamaba Espica, forradita en cuero, y que me dio muchas ganas y un día lo hice con un amigo, tendría 13, 14 años, fui hasta Corrientes y Bullar. Y me espiaba algunos entrenamientos, ¿viste? Era una cosa fantástica. Vos, ¿quién como vos no sabe ese ruido hermoso de la pera, la soga picando en la baldosa, lo que significa el guanteo? Qué cosa maravillosa, ¿eh, Vicky? Sí, la verdad que bueno, a todos los colegas de boxeo que bueno, que hace tiempo que estamos en esto, la verdad que yo pienso que más allá de los títulos, ¿no? Que es lo que a uno lo consagra para llegar a algo. Es el amor propio que nosotros tenemos por lo que hacemos día a día, por el cariño que nos demuestra la gente, porque cuando hacemos algo arriba del ring es aplaudido, y bueno, muchas veces cuando hacemos algo mal también nos critican, que bueno, para eso está, para tomarlo como algo bueno. Una crítica, si la tomas para algo bueno, creces. Si la tomas para algo malo, te quedas en el momento, digamos. Seguro. Vicky, ¿te estás preparando como para dar un batacazo de oro? Sí, la verdad que, bueno, no sé por qué, pero tengo tantas ganas de pelear, como hacía, la verdad que tengo que confesar que hacía desde la última pelea de la Monita que no tenía estas ganas, la cabeza bien fresca, el grupo que tengo, el equipo técnico que tengo, Fernando, que le agradezco, que más allá de que es excelente, es foquista, y que es un chico tan joven y tiene tanto para darle al boxeo, que es excelente persona. Charlie, que está en el rincón, que es mi técnico, también sabe muchísimo, tiene mucha trayectoria. Mi preparador físico, el ruso, que bueno, con el ruso tenemos un cariño, es algo mutuo, ya nos entendemos, nos miramos y ya sabemos qué tengo que hacer, qué no. La verdad que no, hay tanta gente atrás de esto que me levanta y me hace sentir tan bien, que eso es lo que me hizo dar el clic ahora, de que realmente esta es mi pelea, este es mi futuro, y sí o sí tengo que ganar. sí, sí o sí tenés sí, que ganar. Sí. Y me parece, Luis, ¿qué tal? Sí. ¿Cómo te va? Vicky, Damián te saluda. Hola, Damián, ¿cómo va? Bien. No, digo, cuando vos decías esta, que tenés muchas ganas de pelear, me parece que te debe haber quedado alguna sensación extraña de tu última pelea, ¿no? Porque charlábamos con parte de tu cuerpo técnico y decías, se hizo una muy buena preparación, pero hay cosas que no salieron. ¿Te quedaste con algo ahí adentro como para poder soltarlo ahora? ¿Qué pasó en esa pelea? Sí, la verdad que, bueno, a mí no me gusta por ahí justificarme problema que haya tenido, pero realmente, bueno, venía, como sabe el entorno y por ahí mucha gente que me conoce como ustedes, de una situación muy triste, muy mala. Claro. Y lamentablemente a la hora de pelear se ve que me perjudicó, claro. Más allá del entrenamiento, que es verdad, porque yo tengo que agradecerle a mi equipo técnico, a todos, por el aguante que me tienen, por las ganas que le ponen, y la verdad en ese momento no salió eso, y la verdad que, bueno, no me voy a justificar con nada, peleas, no estuve bien, y la verdad que no estuve bien, y más allá de que ustedes me hayan visto en otras peleas, que bueno, la verdad que fueron muy buenas, sí, sí. A veces un campeón es como que le hace falta que le pasen esas cosas para mejorar, siempre mejorar. Y es como vos decís, Damián, me quedé con tantas ganas de demostrar realmente que yo soy campeona del mundo, porque no porque soy campeona del mundo, soy campeona del mundo porque gracias a Dios peleé con las mejores. Todas las chicas con las que yo he peleado, incluyendo la Farías, con solo 6 peleas, sí. Las mejores boxeadoras que puede tener la Argentina en el momento. Entonces, yo estoy orgullosa de eso. Y la verdad que por eso, yo creo que ahora tengo que demostrar que soy Victoria Bustos y que el título que me gané cuando peleé con la Monita me lo gané que ahora voy por otro título porque realmente me siento de maravilla. Sí, yo creo que primero que da gusto escucharte, Victoria. Cuando yo decía el batacazo de oro, es porque nada más y nada menos que le vas a ganar, porque yo te escucho que tenés esas ganas de victoria, de triunfo, nada más y nada menos que al último Firpo de Oro en la rama femenina. Por ahí venía la cosa, ¿no? Y cómo me gusta escucharte así. Y eso tiene mucho que ver con que, ¿sabes qué pasa? Que todo pasa por nuestra cabeza. Y se trasunta en cada una de nuestras cosas de lo que hacemos en lo cotidiano. Y esto no siempre la gente que presencia un espectáculo lo tiene en cuenta. A veces parece ser que para algunos espectadores no hay un ser humano, hay como un muñeco, como algo que se maneja con pilas. No, y vos llorás y te reís y tenés tus días buenos, tus días malos, como los tenemos todos. Somos seres humanos que tenemos las buenas y las malas. A veces no te salen las cosas y uno le da bronca, pero escucharte de esta manera y saber con la gente que tenés en el rincón asegura un espectáculo acá y en cualquier parte del mundo, campeona. La verdad, a mí me gusta escucharte. Gracias, muchas gracias. Lo que decíamos, ¿no?, con Luisito en la preproducción, más allá de que la pelea va a ser muy dura, yo digo que, como vos bien decías, ¿no?, en situaciones difíciles me parece que hemos visto, Luisito, a la mejor Vicky Bustos. Sí. En aquella oportunidad, como ella bien lo decía, ¿no? Con 6 peleas le dio un muy grande susto. Que realmente Farías no se lo esperaba. Y yo creo que, no sé, algo puede llegar a pasar este próximo 30 de julio en Sportivo América. Hemos charlado con varios colegas y hay mucha expectativa respecto de este combate, ¿no? Seguramente va a acompañar el público, como lo viene haciendo en las peleas de Vicky. Y me parece que hay algo ahí que hasta pelear con Farías, el título del Consejo Mundial de Boxeo, hay varias aristas que pintan una noche muy espectacular, Vicky. No sé si compartís con esto. Sí, la verdad que sí. Bueno, Erika es una excelente boxeadora, es campeona del mundo. Entonces yo ya creo que hablando de 2 campeonas, ¿no? Ya es otra cosa, porque Erika va a hacer lo posible, creería yo, por retener su título. Y yo voy a hacer lo posible por quedarme con su título. Entonces yo creo, más allá del resultado que se dé, yo le puedo decir a la gente que le agradezco de corazón por el apoyo incondicional que tienen conmigo en Rosario, que la verdad voy a dejar todo arriba del ring esa noche, todo, por ganar esta pelea. Más allá de lo técnico o de lo que sea, yo les puedo decir que me voy a brindar para ustedes, para los periodistas, para la gente, para todos los que apoyan y dan su granito de arena, que para muchos por ahí es poco, para mí es muchísimo. Así que yo creería que la noche va a ser muy buena de boxeo, porque no solo peleo yo, sino también Brian Zarza, sí, Lucas Fernández, Carlitos Alaniz, que bueno, un repertorio buenísimo. Qué cartelera. Vos sabés, Vicky, que escuchándote, recuerdo que serían hoy las 11:30 de la mañana y yo pasé delante de Sportiva América. Le recuerdo a quienes estén en cualquier parte del planeta y lo estén escuchando a deshora este programa, o aquellos que están en otras partes del país o de Sudamérica, que aquí en Rosario, Santa Fe, Argentina, el día fue muy nublado, fue bastante tristón y pasé, estaba vacío Sportiva América. Me acordé, digo, el 30 de julio lo que va a hacer esto en Hervidero, va a reventar Sportiva América. Y te digo que a mí me parece que con la cartelera también que acompaña tu pelea con Farías, a ver, te saqué el título, voy a hacer lo posible para quedarme con su título, valga la redundancia, eso es, y es más, me parece que si le encontramos hoy a Erika Farías se lo vamos a decir. Es que a mí me parece bárbaro, porque bueno, en su momento yo era nuevita, tenía 6 peleas, me faltaba lógicamente la experiencia que tiene una campeona del mundo. Yo creo que más allá de lo que sea, fue una muy buena pelea. Erika ganó muy bien esa noche, pero bueno, ahora es otro cantar. Yo hace bastante que vengo esperando esta revancha y tengo más ganas que nadie de pelear ahora. Así que bueno, yo me voy a brindar para quedarme sí o sí con ese título. Y espero que bueno, ella también se brinde por retenerlo, ¿no? Que claro, pelee, seguro. Que esa noche sí, sí, pelee. Sí. Sí, sí, claro, claro. Y de hecho, bueno, van a pelear en una categoría superior a la tuya, pero de todas maneras vos te sentís bien en superligero, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, yo peleo en 61, esta categoría me sienta muy bien. Sí. Si bien es una categoría que todavía yo puedo dar 61 tranquilamente, pero bueno, como siempre les digo a los chicos, siempre tienen que estar listos, porque nunca se sabe la oportunidad o la gran oportunidad que te espera. Y si vos estás listo, podés aprovechar lo que sea. Cuando no estás listo, y se complica. Entonces, esta oportunidad me viene bárbaro. Peleo por el título de ella en una categoría más arriba. Si bien soy chiquita para la categoría, porque son todas altas, todas grandotas, pero bueno, no me interesa. Yo estoy segura de mí misma, estamos seguros con el equipo. Y la verdad que apostamos a que esa noche sea una noche donde tenga todas las luces puestas. Qué importante, ¿no? Cómo estás enfocada en la pelea, Vicky, pero bueno, ya metiéndonos un poquito más en lo que tiene que ver el combate y lo que van a ser los aspectos técnicos que van a trabajar, digo, ¿qué falencia le ves a Erika Farías? A ver, ¿por dónde podés llegar a empezar ahí una beta que te dé la posibilidad de estar en la medida de ella? Claro. ¿Dónde ves algo que alguna falencia en ella o no? No sé. No, la verdad que, bueno, de mi humilde posición, yo no puedo decir tiene esta o cual falencia, porque, viste, las peleas arriba del ring cambian automáticamente de un round al otro. Uh-huh. Sí, tengo un gran equipo que la verdad que está para eso y me va a ir indicando seguramente qué es lo que voy a ir haciendo round por round. Claro. Y bueno, lo único que sí yo veo que tengo que estar más veloz, porque ella es una boxeadora muy muy rápida, que tiene muy buen juego de pierna. Uh-huh. A mí me encanta boxear, así que bueno, veremos qué es lo que pasa. Sí, son dos, me parece, situaciones diferentes en lo que tiene que ver con la técnica, porque claro. Farías es de trabajar muy por afuera, y vos sos más de meterte, digamos, en el palo por palo, si te tenés que prender, no tenés problema, sí. Y me parece que Farías ahí por ahí escapa un poquito eso. Vos vas a buscar el hierro corto. Vos decís, vas a buscar la pelea, vas a ir a pelear, por eso dijiste de entrada, quiero que se plante a pelear. Sí, la verdad, yo voy a hacer lo que trato de hacer siempre. Sí. Como vos decís, yo soy chica, soy corta de brazos, y bueno, la verdad que a mí me favorece mucho la media y corta distancia. Claro. Farías no creo que si quiere aprender o algo, está bien, ella tiene su forma de boxear, su estilo, y es respetable, pero bueno, yo voy a ir a buscar la pelea, sí o sí, es lo que me compete a mí, ella como campeona tiene que estar más tranquila, digamos, mi deber es ganarle, Sí, yo te diría que más que tranquila tiene que estar preocupada, porque psicológicamente estás muy bien, Victoria. Le vas a achicar enseguida lo que vos te conviene, sí, yo... te vas a meter en el hierro corto, te veo buscándole, sacarle piernas. Yo creo que acá hay un montón de factores que empiezan a jugar, ¿no? Porque me parece que Farías tiene mucha presión por el hecho de el susto, como decíamos, ¿no? De que le dio Victoria en aquella oportunidad, la primera vez. Uh-huh. Que tiene que venir a combatir de visitante, porque sabemos que a Vicky también la gente lo apoya mucho, y en esta pelea van a querer ver el combate, ¿no? Porque Farías es una chica muy conocida, está mucho en los medios, es campeona del mundo del Consejo Mundial de Boxeo. Hay muchas cosas para una noche muy especial, y todos los que amamos el boxeo de alguna manera, ¿no? Estábamos esperando una pelea así. Tenemos que celebrar una pelea de este nivel, sí, sin duda. Sí, la verdad que bueno, ustedes que son, como ustedes bien lo dicen, amantes del boxeo y que están en todos lados y tienen mucha experiencia, la verdad que bueno, estamos orgullosos de que Pedro Dáquila y el Ruso hayan trabajado tan duro para que la pelea se dé en Rosario. A nuestro promotor, porque es mi promotor y el promotor de Faría, Osvaldo Rivero, agradecerle por esta gran pelea que hace entre dos argentinas, a pesar de que las dos seamos de él. Pero bueno, como yo siempre les digo a todos, esto es bueno, le hace bien al boxeo argentino, porque nos cruzamos siempre entre todas, y es bueno que a todas se le dé una chance, como en su momento yo perdí dos veces con Aguirre y le di la chance por el título del mundo, más allá de que había perdido dos veces, pero claro, si uno no pelea con las mejores, cuando salís afuera pagas las consecuencias. Seguro. Entonces creo que este es un gran festival y una gran oportunidad para aprovechar, tanto de ella como mía, porque si ella retiene su título y gana, también no deja de que está defendiendo su título. O sea, es muy importante esto. Sí. Bueno, acá simplificando, por lo que veo, más allá de que Vicky gane o pierda, me parece que la Rosarina promete darle una batalla infernal. Esto me parece que acá va a ser por lo que yo empiezo a ver, va a ser una noche muy pero muy caliente, en el sentido, como dicen los mexicanos, que centroamericanos, que le den candela, una cosa así, va a ser de palo y palo, palo y palo. Para mí Farías en algún momento se va a prender en la pelea y vamos a tener una buena noche. Así que bueno, Vicky, agradecerte en principio un nuevo paso por Boxeo Planeta. Sabes que te apreciamos mucho, que te consideramos, seguimos muy de cerca tu carrera. Te deseamos la mejor de las suertes para el próximo 30 de julio en Sportivo América. Vamos a estar junto a todos los colegas cubriendo esta gran velada. Y bueno, amiga, a ir por otro título. Sí, yo me quedo con tu título, valga la redundancia, ¿no? Voy a hacer lo posible para quedarme con su título, dijo Vicky Bustos en la noche de Boxeo Planeta. Mira, Pedrito Dáquila trabaja muy bien en la organización, pero que te quede claro que el que realmente labura es el Ruso. El ruso labura durante todo el espectáculo. El Ruso está todo el tiempo fijándose de que todo salga bien. Dale un abrazo muy grande de parte nuestra. Y después nos vamos a conectar un poquito también con Pedrito Dáquila para que nos defina bien toda una cartelera que, por lo que vos me enunciaste, es muy buena. Es para no perderse el 30 de julio en Sportivo América. ¿Es así o no, Vicky? Bueno, chicos, les quiero agradecer enormemente de corazón, porque sí, bueno, ya es un aprecio grande que tengo con ustedes, y la verdad que les agradezco que nos den esta difusión que es muy importante para un deportista y más en nuestra ciudad. Y bueno, agradecerle enormemente a toda la gente que me apoya del Gimnasio Fitness Club, Aceiteros de Rosario, APSA Rosario, la verdad que, bueno, si me olvido de alguno, Finta Box, a mis dos sparring que me están ayudando arduamente, Carlito Junior, ajá, y Brian Zarza. Sí. Así que bueno, a mi familia, que los amo enormemente, a mi mamá y a mi papá, a mis hermanos, y bueno, a toda la gente de Rosario y toda la gente que nos está escuchando, les agradezco enormemente de corazón. A Mauro, que me está escuchando, si no se va a enojar. Así que bueno, gracias a todos. Bueno. Gracias a vos, campeona, que todo salga bien, que tengas tu noche. Esto dicho también desde el respeto para Erika Farías, porque esto tiene que ser así. Y bueno, nos estamos encontrando el 30 de julio en esa velada que será

Aquellas farras, y nada más y nada menos que Carlitos Gardel. Quiero mandar un saludo grande a un amigazo, a un señor, como es José Luis Valera, la sal del boxeo en Buenos Aires. Que nos recibió muy bien. Que nos recibió muy bien en la fiesta de Uperbox. En la previa de los premios Firpo. También le mando un abrazo grande, un saludo al colega Daniel Ciufoli, que nos está escuchando. Bien. De ahí con su programa Clubes TV, siempre prendido con el boxeo y también apoyando la actividad, ¿no? Así que el abrazo grande para Daniel. Desde la tierra del Chino Pita, Duguito Rambaldi, Diego Corti, saludo grande, enorme para Hernán Guajardo. Vamos a charlar contigo nuevamente, amigo. ¿Qué pasa con Hernán Guajardo, que no lo están programando en la federación? Y eso es lo que le vamos a preguntar a Hernán, porque a mí me extraña muchísimo que habrá que preguntarle al qué colega... ¿Qué mano negra hay atrás de la Federación Argentina de Boxeo que hace este tipo de cosas? Vamos a burguetear un poquito porque cambiaron algunos nombres en la FAP, pero las situaciones siguen siendo las mismas. ¿Será más de lo mismo esto? Espero que no. Con Romy esperamos un cambio sustancial que no se ha dado. Así que vamos a ver cómo sigue esta historia, ¿no? Porque... que no se programe a Hernán Guajardo me parece una falta de ética y profesionalismo, porque es un boxeador que en el plano internacional está muy considerado. Te referí. Así que bueno. Árbitro como Hernán Guajardo merece respeto. Y él, en sus declaraciones, ha sido un hombre de buen tino, educado, elegante. No quiso de ninguna manera tener ninguna diferencia con nadie. Pero en realidad no está muy satisfecho, que digamos. Abrazo al colega. Dicen que es muy polémico, bueno, el hombre tiene que sustentar lo suyo y lo hace de esa manera, se llama Gustavo Nigrelli, ¿por qué no saludar a un colega también que forma parte de este universo de periodistas que nos dedicamos humildemente a dar nuestra apreciación sobre esta actividad? Saluditos para Soledad Alegre, para Luis Alegre, que ha charlado con nosotros varias veces, a Miguel Díaz. Es el mejor jurador del Miguel mundo. Díaz. Qué nota que tuvo. Qué hermoso programa que hicimos con Miguel desde Las Vegas. Sí, El culpable fue él, porque nos contó en una hora, pero larga. Desde que era limpia copas a lo que ha llegado Miguel Díaz, ¿no? En Estados Unidos como uno de los mejores técnicos y curarías del mundo. Al Cuti Barrera, al Tatita Valdomir, al amigo José Bayos. Le mando un saludo, que lo veo que está escuchando nuestro programa, al zurdo Julio César Vázquez. ¿Cómo dijo? Nos está escuchando el gran campeón. Julio César Vázquez, qué boxeador notable. ¿Se acuerda qué programa, qué linda entrevista que hicimos en una noche de transmisión en el Luna Park, ¿recuerda usted? En el Luna Park, sí, cuando charlamos con Hernán Santos Nicolini y con toda la muchachada. Bueno, cumplió 70 años Silvestre Stallone, ¿no? El legendario Rocky Balboa. 70 años ya para Silvestre Stallone. Todos recordarán, bueno, su pelea más... emblemática fue llevar Rocky a la primera grabación, cosa que le costó porque no tenían recursos. Ese fue su primera batalla, ¿no? Y bueno, acá mirábamos, ¿no? Lo que le costó hacer la película Rocky 1, que fue inspirada en la pelea que Silvestre Stallone había ido a ver entre Chuck Werner y Muhammad Ali, ¿no? Así es. Eso había sido en el año 1975 y ahí se inspira Silvestre Stallone para hacer su legendaria Rocky. Consúlteme. El título en juego, Erika Farías, Vicky Bustos, Erika Farías. ¿El Consejo Mundial del Boxeo? Sí, Consejo Mundial, del Boxeo, su presidente, Mauricio Sulaimán. Que siempre ha tenido deferencia con nosotros, nos saluda. Contigo, ¿dónde lo viste? ¿En Nueva York o en Las Vegas? En los dos lugares estuvimos. Un saludo a todos los amigos de Boxeo Planeta, allá en Rosario, Santa Fe, Argentina. Un gran país boxístico. Muchas felicidades y suerte. Ahí estaba Mauricio Sulaimán. Y ahí estaba mi amigo Sagaz, hablando con Mauricio. Bueno, le cuento algunas cortitas. Bueno, Pablo Chacón sabe que va a estar a cargo del seleccionado que nos va a representar en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, en el país hermano del Brasil. Así que el ex campeón mundial de los plumas de la Organización Mundial de Boxeo espera tener una muy buena performance. Con los boxeadores que van a acompañar a la representación de la República Argentina. Entre otros nombres va a estar Fernando Martínez en 52 kilos, Alberto Melián en 56 kilos, Ignacio Perrín en 60 kilos, Alberto Palmeta en 69 kilos y Yamil Peralta en 91 kilos. Todos estos muchachos nos van a representar en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Dijiste Alberto Palmeta. Sí. Recuerdo que Marcelo González en la fiesta de Upperbox, creo que lo apodan boxeo inteligente a Beto Palmeta. Lo quieren mucho a este chico. Sí, sí, sí. Ojalá le vaya bien. Ojalá le vaya bien. Yo pienso que, más allá de los resultados, que estemos representados por estos boxeadores, realmente no. A mí me pone más que orgulloso. Dani, obviamente que esto no es televisión. Le hago una pregunta a mi amigo y compañero de ruta de boxeo. ¿A usted les gusta el mate que estoy haciendo o no? Porque veo que... No, sí, pero el primero está esposo y este también, ¿eh? Yo se lo voy a ir aceptando. Bien. Les iba a tirar algunas más antes de meternos Me deja que lo auspicie. Con una próxima entrevista. ¿Me deja que lo auspicie? Sí, sí. Mire, sí, ¿sabe sí, quién está haciendo un 30% de descuento en toda la indumentaria de abrigo? 30% es mucho, ¿eh? Pero además, ¿en qué pilcha? Es la gente que nos viste a nosotros, a usted y a mí, nos viste Brunos, indumentaria masculina, la elegancia del buen vestir, allí en San Martín 5153. Brunos tiene todos los abrigos, todos, de muy buena calidad y talles grandes, mi amigo, que no se consiguen en todos lados. Allí en San Martín 5153, Brunos, indumentaria masculina, la elegancia del buen vestir. Te espera, obviamente, atiende el Chinito Carvajales, también pibe bárbaro que sabe muchísimo. Te asesoran y eso es lo que tiene de bueno. Y si tienen que adaptarte la prenda, tienen un sastre de primera, no tenés que andar pagando nada extra ni nada que se le parezca. Bruno es indumentaria masculina, siempre vamos, viste Pedro. A Boxeo Planeta. Estamos tratando de comunicarnos con Pedrito Dáquila, que organiza el espectáculo del 30 de julio. Él hace lo suyo, en realidad el que trabaja es el ruso, pero hay que consultarlo a Pedrito porque Pedrito seguramente tiene ya la cartelera preparadita, ya la tiene con todas las luces. Va a reventar Sportivo América, va a estar lindo, se va a mover la manzana el 30 de julio. ¿Lo tenés a Pedrito Dáquila? Sí, ya estamos en contacto con Pedro Dáquila. ¿Cómo estás, Pedrito? Damián, te saluda. ¿Cómo andas, Damián? Bueno, buenas noches a vos y a toda tu audiencia y ahí a tu socio sí. Luis. A mí no... Como él dice, me parece que quema laburazo vos en vez de él. Ah, ahí está la venganza. Cortito y al mentón, ¿eh? Claro, cortito y al mentón. No, pasa... pero este muchacho sí, está bien preparado. También parece que está entrenando con Vicky Bustos. Sí, bueno, yo quiero entrenarme contigo para hacer la pelea con Pedro. Bueno, Dáquila, ahí, ¿eh? Podría ser, ¿eh? ¿Te cagamos una? ¿Cómo estás, Pedro? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, y entusiasmado. Che, recién estaba hablando con Vicky Bustos y obviamente charlábamos con Damián. Es hermoso escuchar cuando un deportista, un atleta, en este caso una boxeadora como Vicky Bustos, expresa que se siente feliz y con ganas realmente de hacer las cosas como para llevarse un triunfo. Y dijo que va a hacer lo posible para quedarse con el título de Erika Farías. Y uno se pone bien porque hay equivalencia, porque es un espectáculo imperdible, con una gran cartelera, la que vos vas a desarrollar seguramente minuciosamente, como lo hace siempre, Pedro. Seguramente, Luis. Lo que es más, te voy a decir algo que ella no te dijo. Bueno, creo que sí te dijo. Dijo, hace 4 años que estoy esperando esta pelea. Cuando terminó la pelea en el Tigre, que nosotros trabajamos en Buenos Aires, me dijo, Pedro, alguna vez yo quiero esta revancha. Y bueno, pasaron 4 años, pero realmente... Llegó. Bueno, la tenemos el 30 de julio acá en Rosario. Sinceramente costó y mucho traerla acá. Vos sabés que, bueno... Uno es conocido y trabaja con Osvaldo Rivero casi en gran parte del país. Sí. Y entonces, bueno, yo le pedí un favor muy especial que esté en Rosario y bueno, me dio la derecha y por eso tenemos esta gran pelea acá en Rosario. Déjame decirte, Pedro, que yo espero que todo aquel que ama el boxeo de Rosario y alrededores no escatime en que el 30 de julio se dedique a Sportivo América y a ese gran espectáculo que tanto cuesta a veces organizar. No se lo pierdan. Lo pido no solamente como hombre del boxeo, entusiasmado también por Damián, hemos charlado mucho de lo que cuesta hoy por hoy organizar espectáculos y necesitamos la respuesta del espectador ahí, en vivo, para redondear tanto esfuerzo, Pedro. Sí, sí, realmente vos dijiste una gran cosa. Hoy en día... cuesta mucho, muchísimo cualquier tipo de espectáculo, quizá más el boxeo. Entonces, por eso trajimos una gran velada, pero esta es realmente una gran velada. Dos campeones del mundo, primero, o sea, por primera vez en Rosario. Nunca se dio esta cartelera acá en Rosario, jamás. Así que bueno, espero que la gente acompañe. Para eso hemos puesto realmente unas entradas muy, pero muy baratas. Para un título del mundo, bueno, es más, ya te la estoy diciendo, va a haber una anticipada de 160 pesos. O sea que realmente está muy, muy acomodado el precio. Sí, sobre todo tratándose de, como decíamos, ¿no, Pedro? De una pelea muy importante, sobre todo porque en el caso de Erika Farías viene a defender el título nada más y nada menos que del Consejo Mundial de Boxeo. Y en el otro caso también porque se enfrenta a una campeona del mundo muy respetada como Vicky Bustos, representando a la Federación Internacional de Boxeo. No va a estar en juego porque va a estar en juego el título de Farías en superligero, pero digo, son dos campeonas del mundo y como decía Vicky, Pedro, promesa de espectáculo seguro, porque Vicky se había quedado con algo en la última pelea que no pudo dar. Me parece que quiere responder en esta oportunidad, Pedro. Sí, sí, realmente. Bueno, ya lo explicó ella, realmente cómo fue la mano. Uh-huh. Pero te digo que está muy, muy bien preparada físicamente, técnicamente. Tanto el ruso como Charlie la están poniendo a punto, pero al milímetro. Y bueno, ella tiene muchas ganas. Y Victoria es como, viste, cuando uno dice va a jugar o Central y Ñul con Boca o Central y Ñul con, salvando la distancia, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Que eso, con Chacarita, digamos, bueno. Se preparan distintos, psicológicamente. Sí, así es. Y si es el trípode, la parte técnica, la parte física y la parte psicológica, si esos tres tubitos imaginarios te dan bien arriba, estamos bien, amigo. Sí, sí, sí, yo creo que sí, va a ser una gran pelea. Indudablemente sabemos de la calidad que tiene Erika Farías, no obstante le han dado, como vos dijiste hoy, el firpo, y aparte por la calidad de boxeadora, pero bueno, Noelia tiene lo suyo, y nosotros como rosarino no queremos otra cosa que la victoria de Victoria. Sí, sí, sí. No, y vos sabés que charlábamos con Luisito, Pedro, de esta posibilidad que se va a dar acá en Rosario de ver este tipo de peleas. Y recordábamos con alguno de los oyentes y la gente que se acerca a través de los medios de web con Boxeo Planeta, ¿no? De que se extrañaba las grandes veladas de boxeo aquí en Rosario. Noches como la de que nos daba Ladino Alanís, Sebastián Luján, bueno, esa época que se hacían lindos festivales en Newell y que la gente, Pedro, llenaba. Y me parece que con esta pelea algo de esto se está despertando en la gente, ¿no? Cuando nosotros lo vemos en nuestro blog, en nuestro Facebook, cuando tiramos lo respecto de esta velada, la gente enseguida despertó muchísimo interés. Porque Erika Farías es una boxeadora muy reconocida en el plano nacional y también en internacional, por supuesto ha tenido nombres rutilantes en su carrera, y Victoria es muy querida en nuestro Rosario, Pedro, así que seguramente vamos a tener mucha afluencia de público esa noche. Sí, sí, realmente yo pienso lo mismo que vos, que va a ser una gran jornada. No nos olvidemos, vos sabés bien que hay una página internacional que se llama BoxRec. La programación. Uh-huh. Y le ponen las estrellas de calidad de pelea, digamos. Uh-huh. Esta pelea está considerada cinco estrellas a nivel mundial. O sea, la máxima puntuación poner BoxRec, que pone todas las peleas del mundo. Sí, qué importante. Ya, mirá qué premio y qué compromiso importante para las dos, ¿no? Justificar esa puntuación, sí. Pedrito, contanos el resto de la velada, ¿no? Sí. La gente que va a participar. Para que yo quiero que no, la aparte, gente... Sí. Si querés, más o menos te voy a decir. Claro, por supuesto. Bueno, pero antes tenés que terminarme una partecita que creo que te cortamos. 160 pesos la anticipada. La anticipada, correcto. Y eso se va a poder comprar en Sportivo América. Sí. Y como es, y bueno, inclusive en el gimnasio de Charlie, ya después te voy a dar bien la dirección bien, de donde se puede adquirir. Sí, señor. Y los ringside, o sea, vos sabés que Sportivo América le digo para toda la gente, de todos lados se ve bien. Sí, no, sí, no, señor. O sea, y los ringside van a estar 250 numerados. Números. Ahí está. Así que yo creo que realmente los precios son muy, muy accesibles para tremenda pelea. Yo les comento algo. Si esta pelea estaría para que tiene luminaria para el Luna Park, la entrada mínima en Luna Park para esta pelea sería de entre 600 y 700 pesos. Claro. Así que... Sí, sí, yo no tengo dudas. No, seguro que la calidad de las boxeadoras ameritan una segura concurrencia de público. Pedrito, contanos el resto de los boxeadores que se presentan, porque sabemos que va a estar Brian Zarza y algunos más, también va a estar Junior Aranis. Sí, va a estar Brian Zarza con una pelea también, llámese revancha, porque empataron con Damián Leonardo Yapur. Bien. Ajá. Como es el santafesino. Luego, bueno, Lucas Fernández con Carlos Ariel Farías. Alfredo Hugo Santillán con Norberto Acosta. Y bueno, me está faltando una quinta pelea que ya la, como es, la estamos delineando. ¿Norberto Acosta, el cabezón Acosta? No, este chico es un chico que tiene 5 peleas, 2 ganadas, 3 perdidas. Está. ¿Eh? Digo, que haya vuelto, no. El cabezón puede ser otro que no estaba retirado. Este chico es, que estoy casi seguro, sí, es de Santa Fe. Bien. Como es. Así que bueno, boxeadores de altísima calidad, Pedro, porque Brian Zarza viene de ganar el título Fedelatin de la Asociación Mundial de Boxeo en Panamá. Lucas Fernández, también campeón latino, y por supuesto rankeado a nivel internacional también, así que muy buenos boxeadores. Huguito Santillán, que tiene un invicto de 10 peleas, o sea, ese chico, gran promesa desde Villa Constitución. Chabón, por la décima con Santillán. Sí. Sí, lo hemos visto pelear. De Santillán, ya hizo 10. Lo hemos visto combatir en dos oportunidades que fuimos. Sí. Importante la velada que se da en Sportivo América, como bien decía Pedro Dáquira, junto al Ruso y a Osvaldo Rivero, que traen esta velada a Rosario, que ha costado, ¿no?, traerla, porque también hay intereses de por medio. Sabemos que ahora Faría también tiene que venir a defender el título de visitante, cosa que no es algo muy... no es habitual, ¿no?, que generalmente se trata de que el campeón defienda en su casa, pero me parece que ahí está la mano de Pedrito. A ver, decime. No, escúchame, te voy a dar algún dato de la quinta pelea. Sí. La quinta pelea, el otro día debutó en, ¿cómo es?, en Rufino, sí, donde hicimos nosotros también, sí, un chico que se llama José Luis Castillo. Ajá. Ese chico en el tercer round gana por nocaut, debutando, en una pelea muy difícil con Héctor Abel Puche. Héctor Abel Puche, que tenía una ganada por nocaut. Claro, que lo habían llamado medio de último momento, ¿puede ser, Pedrito? De último momento, y no nos olvidemos que Puche tiene una excelente carrera amateur, donde habían apostado realmente muchísimo en este chico. Y si bien se quiere... En la pelea la estaba ganando Puche. Castillo le propinó un tremendo knockout muy duro. Sí, lo vimos al knockout, cosa que no se lo esperaba nadie. Otro batacazo también en esa noche. Así que bueno, este chico promete mucho. También va a estar, esa va a ser la quinta pelea. Lo que pasa que le estamos buscando rival porque... tiene una sola pelea, pero tiene una mano media pesadita. Claro, por ahí lo esquiva. Apodado el chino, ¿no? Creo, ¿no? ¿El chino? Sí, correcto, el chino. El chino, ahí está. José Luis Castillo. Ahí está. Y acordate de este nombre, aparte. Sí. Bueno, acá Parpacelli, si usted viera Pedrito, el anotador que tiene Parpacelli, es de la década del 50, sí, pero ahí no le falla nada. Pedrito, tiene todo un recorrido en ese anotador. ¿Cómo será el mío? Que por ahí me aparece Abel Cachazú, Ramón Lacruz, Carlitos Cañete, los boxeos de los miércoles, Pedro. Te voy a pedir una cosa, no hace falta ni que me respondas, pero te lo vamos a pedir con Damián. Queremos tener la posibilidad cierta, porque el micrófono de Boxeo Planeta se lo damos a todo el mundo. Nosotros no tenemos compromiso con nadie, nada más que con nuestra honestidad, el afecto y el cariño para el boxeador y para la gente que siempre hace lo posible para los mejores espectáculos del boxeo. queremos que charle con nosotros el señor Osvaldo Rivero. No hace falta que me digas ni que sí ni que no. Damián Cassino, Luis Parpacelli, queremos charlar con Osvaldo Rivero, que tiene derecho, le asiste el derecho, y Boxeo Planeta tiene los micrófonos para decir lo suyo. Si te quedó claro, decime sí o no, Pedrito. Ningún problema, ningún problema. Mirá, te cuento, Osvaldo, él está dispuesto, él, aunque te parezca mentira, no da muchas notas, pero porque, viste, vos ya los conocés, pero bueno, yo se lo voy a pedir y seguramente que la nota ya está hecha, quizás para el lunes que viene, claro que sí. Muchísimas gracias, nosotros ya una vez lo hicimos en Sportivo América, se explayó muchísimo y le agradeceríamos mucho que él tenga la posibilidad de decir lo suyo. Yo el lunes que viene, si Dios quiere, yo lo voy a ver a él en Pergamino, que tenemos velada el viernes, y ya le voy a comentar, así que el lunes... Sin ningún problema, si no tiene un viaje así medio, va a charlar muy bien. Seguramente con Boxeo Planeta, con ustedes. Te voy a hacer una pregunta que yo sé que vos la vas a contestar y muy bien. ¿Qué tenés que hacer el 30 de julio a la noche? El 30 de junio, de julio, sí. E indudablemente no me puedo perder la mejor pelea del año para la ciudad de Rosario en Sportivo América. Bueno, yo te voy a sugerir algo, sacá la anticipada que vale 160, si no llegás a la anticipada, a 250 pesos el ringside numerado. Vale la pena, vos sabés, Boxeo Rec la tiene con las 5 estrellas. Seguramente que sí. Bueno, amigo, bueno, hacemos siempre lo que podemos, de corazón, para comunicar humildemente de Boxeo Planeta, que hay que seguir apoyando la actividad pugilística a lo largo y a lo ancho de la patria, y por supuesto mucha gente nos escucha en el planeta. Abrazo grande, Pedro, gracias por tu tiempo. Gracias, y yo les doy las gracias a ustedes, siempre ustedes están con nosotros, tanto vos como Damián, los dos que hacen una yunta como el ruso y yo, aunque uno gracias, trabaja gracias. Más que otro, ¿verdad? Ah, sí. ¿Cómo es? Se quedó con ese tipo, ¿viste? Bueno, pero realmente el agradecido soy yo por la difusión que ustedes le hacen al lindo deporte que nos une siempre. Y bueno, indudablemente quiero que esa noche vamos a ver si van a transmitir esta gran pelea, ¿no? Sí, seguro, sí, seguro que vamos a estar ahí, Pedrito. Bueno, Pedro, el abrazo de siempre, bueno, y nos estamos viendo. Bueno, el agradecido soy yo, y que tengan buenas noches a vos y a toda tu audiencia. Ha sido el señor Pedro Dáquila, organizador del espectáculo del 30 de julio en Sportivo América por el título del mundo, entre Erika Farías y Victoria Bustos, Victoria Bustos y Erika Farías. Esto es Boxeo Planeta. Segundos afuera, Boxeo Planeta. Lucía Mía, para la mujer actual, moderna, activa. Lucía Mía, San Martín 4838, Rosario. Brunos, indumentaria masculina, la elegancia del buen vestir. Desde la ropa informal, etiqueta, novios, padrinos, graduados, eventos especiales. Todas las marcas, todas las tarjetas. Abierto de lunes a sábados de 9 a 20 horas. En Zona Sur, Brunos, indumentaria masculina, San Martín 5153, teléfono 461-7301, Rosario. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385, teléfono 0341-525-3502, Rosario. Olimpia Deportes, box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028. 424-5543. En internet www.olimpiadeportes.com.ar. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. She waits for me at night. Seguimos en Boxeo Planeta. Pérez, Acabalo, Galíndez, Monzón, Loche, Castellini, Bonavena. Me inclino por esos que fueron por eso que son, por eso que nunca llegaron a luna, ni hallaron fortuna, ni el cetro feliz. Para vos, Lucas Obregón. Tumbos y penurias hoy muestran al mundo su rota nariz. Ya tiembla el cuadrado, se encienden las luces y explota el aplauso que es como un clarín. Segundos afuera, el músculo cruje y van dos titanes al centro del ring. Comienza el combate, fintean la gloria, un uppercut, un gancho, un cross, el knockout, y a esponja y sudores se escribe tu historia hasta que el gol marque tu último round. Boxeador, que en un round de sangre y suerte te jugás ha habido muerte. Boxeador, tu razón no importa nada cuando el ansia de la turba solo espera la trompada que te eleve o que te hunda en la lona despiadada. Boxeador, gladiador del puñetazo, yo te admiro, yo te abrazo con la mano levantada o vencido en tu rincón. Y es por eso que hoy te canto con fervor de ser humano. Yo te busco entre las hogas, yo te grito, yo te aplaudo, sin corona o con corona, indomable boxeador. Y a mí se me puso la piel de gallina, Damián también, no es la primera vez que lo escuchamos. Danielito Bravo dice, boxeador, segundos afuera, no importa. Qué letra, qué tan bien descripto, qué voz incomparable, qué forma de decirlo, boxeador. Y vos que estás del otro lado, con corona o sin corona, ¿eh? Qué cosa tan gráfica y lo que sentimos. El respeto inconmensurable al pugilista, al boxeador, al gladiador que está sobre un cuadrilátero. Una voz tan particular, ¿no? Como la de Mundo Rivero, ¿no? Una voz inolvidable. Y con este tango que nos trae tantos recuerdos, ¿no? Y nos va llevando a décadas anteriores. Y realmente muy lindo. Tuve oportunidad de conocerlo, de verlo fugazmente al Mundo Rivero. Bueno. Él tenía unas manos inmensas, tenía lo que se llama elefantiosis en sus manos. Y también lo conocía su hijo, Amuni Rivero. Voz inolvidable, incomparable. Y bueno, para Luquita Sobregón, que el otro día estaba preguntando qué tango les gustaba a la muchachada. Y ahí estaba. Y él se hizo presente también con su gusto. Epa. Vías de comunicación, querido compañero, en esta edición 245. Mensajes de texto al 0341-156-168-686. Para dejar mensajes al 440-1075 es el teléfono que nos da la emisora. También nos pueden escuchar a través de internet en www.super1075.com. Y también nos pueden enviar mensajes a través de nuestro Face, que nos pueden encontrar como Boxeo Planeta. Hubo un llamadito que justo estábamos al aire, cuyos últimos tres números son el 984. Si quiere mandar un mensaje de texto nuevamente o un WhatsApp, puede hacerlo. Pido mil disculpas, pero justo estábamos al aire y no pude atenderlo con la deferencia que corresponde a nuestros oyentes. Donde quiera que estés, este es el asalto número 245 de Boxeo Planeta. Estamos en la Super 107.5 Rosario, Santa Fe, Argentina, charlando de esto que nos gusta tanto, mate de por medio, que es música, entrevistas, noticias, entre otras cosas. El nocaut de Pito, ¿qué te dejó ese cross? Ah, fue terrible. Fue rutilante, ¿no? Terrible, porque no dio tiempo prácticamente a nada. Por supuesto que nos estamos refiriendo a lo que fue la noche del Club Social y Deportivo El Porvenir, en el partido de Quilmes, ¿no? En la que se presentaba Patricio Valentín Pito, combatiendo con Marcos Antonio el Flaco Ahumada. Realmente bien por lo del árbitro, que bien paró Jorge Basile. Sí, Basile, con mucha experiencia, supo detener las acciones que me parece iban a poner en muy malas condiciones a Marcos Ahumada, que no se había podido recuperar después de ese cruzado terrible hacia el mentón que no le permitió la estabilidad de su cuerpo, se levantó en malas condiciones. El golpecito después, en la pera. Claro, es clásico. Después se quejaba que se le habían parado mal, pero realmente los que conocemos un poquito de la actividad sabemos que estuvo muy, pero muy bien parada. Me parece que ahí radicó la experiencia de Basile en toda su magnitud y me parece que pudo proteger la humanidad de Marcos Antonio el Flaco Ahumada, que perdió por nocaut en el primer asalto. Che, qué linda pelea la de Martín Ríos y Juan Juárez. Bueno, lo de Martín Ríos, siempre dando batacazos este muchacho, dándole trabajo a más de uno. Sí. En esta oportunidad le complicó y lo oscureció la noche a Juan Poroto Juárez, ¿no? Uh-huh. Para poder adjudicarse los títulos latinos de la división supermediano del Consejo Mundial de Boxeo y también lo propio con el de la Federación Internacional de Boxeo. Los tres jurados coincidieron, Néstor Sabino, Carlos Asinaro y Jesuán, mi amigo Jesuán Leticia, su amigo, coincidieron Jesuán. En otorgarle 96 a 94, todas a favor de Martín Fidel, el terrible Ríos. ¿Vio quién estaba en el rincón de Ríos? ¿Usted no lo vio? Estaba nuestro amigo. ¿Nuestro amigo? Sí, hombre que habitualmente acompaña las presentaciones del terrible Ríos, así que le mandamos un abrazo grande y un saludo a Mingo Raffaelli, sí, que hace de todo el hombre, sí. ¿No? Es que Mingo dentro del boxeo tiene conocimiento de todo. ¿El padrino El padrino de Boxeo Planeta. Exactamente. Junto a Héctor Vidaña son los que nos apoyaron desde los comienzos, ¿no? Y digo, lo que tiene Mingo es, más allá, yo lo he charlado más de una oportunidad, cuando pelea, el terrible Ríos acompaña, ¿no? Da una mano con la logística y demás, no es que esté dando indicaciones en el rincón, pero no puede hacer que siempre algo dice Mingo. Pero además Mingo tiene licencia de técnico, es también árbitro, es un estudioso de la materia, sí, Mingo. Sí. Pero por supuesto su corazón lo tiene en Campeones en el Ring. Así que el abrazo grande para Mingo. En una noche que también hubo otros resultados, como en la división Super Welter, en pelea complementaria, Adolfo Mauricio Moreschi superó por decisión dividida al boliviano radicado en la localidad bonaerense de González Catán, Arzobi Zapata Vázquez. Las tarjetas fueron 59-58, 59-57 y medio y 59-57 y medio a favor de Adolfo Mauricio Fofi Moreschi. Así que fue una de las peleas complementarias de la noche. También Junior Leandro Zárate superó por nocaut técnico en el tercer asalto al cordobés Ricardo Maximiliano El Machito Ojeda. Y en otros combates de la noche, Cristian Daniel Antonio derrotó en fallo unánime a Jonathan David Johnny Rodas. Esta información la presentó Lucía Mía, indumentaria femenina. De 25 años para arriba, mira, lo que veo que es muy, muy, muy bueno, aparte de la indumentaria, es el calzado, las botas que hay en Lucía Mía. Una más bonita que otras. Y dije calzado, bueno, en Brunos están incorporando un calzado de vestir y un calzado deportivo realmente estupendo desde el punto de vista de la calidad, como así también del cuidado que tiene que ver para proteger tus pies. Muy buen precio, se trabajan todas las tarjetas. No te pierdas, llegate tanto a Brunos como a Lucía Mía, que son dos alternativas para vestirte vos y ella, sin duda alguna. Lucía Mía en San Martín al 4800 y Brunos, indumentaria masculina, San Martín al 5153. Edición número 245 de Boxeo Planeta en la Super 107.5, Rosario, Santa Fe, Argentina, para todo el país y el planeta. Estamos en búsqueda de la tercera entrevista de esta noche, que como le decimos siempre a los entrevistados, una vez terminada la misma, se la mandamos para que la tengan en el archivo de aquellas entrevistas que brindan los distintos medios. Damián. Bien, Luis, como habíamos prometido, vamos a tener a otra de las protagonistas de lo que va a ser la gran velada que se espera aquí en la ciudad de Rosario el próximo 30 de julio. Le vamos a dar la bienvenida a otra representante femenina de la noche. Por supuesto, todos la conocemos, le vamos a, agradecer la, bueno, la presentación, la primera la vez diferencia. Que la tenemos aquí en Boxeo Planeta, a la campeona mundial superligero del Consejo Mundial de Boxeo, sí. Erika Farías. ¿Cómo estás, Erika? Damián Casino te saluda. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Damián. ¿Cómo va? Bien, bien. Bueno, en principio agradecerte que seas parte de Boxeo Planeta. En lo que va a ser, Erika, una noche muy, muy esperada aquí en la ciudad de Rosario para el próximo 30 de julio, ¿no? En Sportivo América, en la que vas a tener que venir de visitante a defender tu título mundial. ¿Cómo estás con eso? Sí, en realidad yo ya de visitante estoy acostumbrada. Mis tres últimas presentaciones fueron de visitante y afuera. Así que imagínate que no es algo que me inquieta ni me pone nerviosa, para nada, al contrario. Y aparte de ir a Rosario, a mí sinceramente me pone muy contenta porque la última vez que fui me trataron de maravilla. Tengo muy buenos recuerdos de toda la gente rosarina y fue una noche muy linda que también defendí mi título con una norteamericana. Esta vez es rosarina, así que no es algo que me inquiete ir de visitante. Erika, muy buenas noches. Luis Parpaceli te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Todavía recuerdo tu alocución cuando recibiste el Firpo de Oro. Tuvieron la deferencia la gente de Upperbox, sin pertenecer a ellos, de invitarnos. Y cuando te tocó a vos el Firpo de Oro, tuviste palabras muy lindas, muy simples, contundentes, que llenaron realmente de emoción a toda la concurrencia. Yo te felicito por ello. Y por supuesto que sos una de las mejores boxeadoras que tiene la República Argentina, más allá del título del mundo. Y quiero decirte que si vos estás en tu noche y Vicky Bustos está en su noche, va a explotar Sportivo América. Nos dijo Vicky hace más o menos unos 40 minutos atrás que ella iba a hacer lo posible para quedarse con tu título. ¿Vos qué decís, Erika? Bueno, obviamente que va a ser positiva, todos quieren ganar, acá se pierde y se gana, es respetable lo que dice, obviamente se está entrenando para ganar, lo mismo estoy haciendo yo. La gente quiere volvernos a ver pelear de nuevo. Hicimos una pelea hace 3 años atrás, creo que en el 2012, peleamos con Victoria en San Fernando. Fue una pelea que, bueno, a mí no me gustó lo personal, obviamente, porque me conozco, obviamente, como soy el 100% arriba de un ring. Esa noche no fue mi noche, no tuve mi esquina. El 30 de julio voy a tener a mi esquina y va a ser una pelea totalmente distinta. Ambas boxeadoras adquirimos experiencias durante estos 3 años, 4, no sé si estoy bien con los números, pero bueno, va a ser obviamente una pelea totalmente distinta, donde yo voy a estar bien plantada arriba del ring, voy a estar bien psicológicamente y físicamente, así que ya te digo, respetable, obviamente no va a decir, sí chicos, voy a subir a sobrevivir, obviamente va a querer ganar. Sí, sí. Pero sí. Vos sabés que es muy notable, porque también charlábamos con Pedro Dáquila, y después de aquella pelea en el 2012, como bien decías, Vicky Bustos le dijo a Pedro Dáquila, quiero en alguna oportunidad la revancha con Erika Farías. Y hoy por hoy se da esta posibilidad y charlábamos con Victoria y dice, bueno, estoy enfocada mejor que nunca, quiero demostrar todo el próximo 30 de julio lo que tengo adentro, ¿no? Porque en su última pelea no le había ido del todo bien. Y ahora dice ella. Bueno, estar tiene la oportunidad de hacerlo, claro, tiene la oportunidad de hacerlo, sí, ahora el 30, sí. Ante su gente y todo. Así que me parece bien que ella se sienta, porque no todos los boxeadores siempre damos lo mejor. A mí me ha pasado justamente con ella cuando peleé en el 2012, que no di una, claro. No di un buen espectáculo, y pienso que ella debe estar sintiendo lo mismo también en este momento. Tiene la oportunidad para poder brindarse, para poder dar lo mejor de ella. Eso no quiere decir que va a ganar, eso sobre todo arriba del cuadrilátero, así que me da gusto que esté bien, porque entonces, a mi parecer, yo me voy a enfrentar con una boxeadora que está bien preparada, y eso a mí me pone contenta. Imagínate que de un año de no venir a pelear, ¿viste? No me gustaría que Vicky esté al 50% y diga, no estaba bien preparada. No, me encanta que esté bien, que llegue 10 puntos, y cuando le gane, sé que le voy a ganar a una boxeadora que estuvo bien preparada. Bien. Vos sabés, Erika, que bueno, acá los medios ya han empezado a difundir lo que tiene que ver con esta velada, y hay mucha expectativa porque, bueno, tu palmarés así lo define, ¿no? Sos una boxeadora con un recorrido muy, pero muy importante, tanto en el plano nacional como en el plano internacional. De hecho, bueno, sos campeona de una de las entidades más importantes del boxeo mundial, como el Consejo Mundial de Boxeo, y por eso es que respalda a la gente lo que va a ser la jornada del 30 de julio en Sportivo América, porque se van a enfrentar en dos campeonas mundiales, ¿no? Una del Consejo Mundial de Boxeo y por el otro lado Victoria Bustos, refrendando lo que tiene que ver a la Federación Internacional de Boxeo, seguramente en diferente peso, pero las dos son campeonas, ¿no? ¿Vos respetás a Victoria Bustos en ese sentido como campeona mundial? Sí, totalmente, totalmente, y aparte ya te digo, pues defenderlo ante otra campeona mundial, eso a mí me atrae, o sea, tanto a mí como a la gente, ¿no? A mí me atrae y al público mucho más todavía de poder ir a ver dos campeonas mundiales peleando arriba de un ring. Yo creo que eso está muy bueno y le sirve al boxeo femenino también. Va a ser una gran cartelera, así que estoy muy contenta. Cuando me dijeron que la pelea era con Victoria Bustos, me puse muy contenta porque obviamente no me había quedado conforme con la pelea anterior que fue acá en San Fernando. Entonces tengo mi oportunidad para plantarme bien esa noche y decir quién es la campeona del Consejo Mundial de Boxeo y con quién se va a enfrentar Victoria Bustos el 30 de julio. Psicológicamente las dos están de maravilla. Me parece que si se levantan con todas las luces, es como decíamos antes, va a explotar Sportivo América en un combate que tiene una consideración internacional de primer nivel. Nos contaba Pedrito Dáquila, ¿no?, que tienen 5 estrellas este combate. ¿Sabes lo que quiero que le repases al oyente? ¿Cómo se compone tu equipo de trabajo, Erika? Bueno, nosotros estamos trabajando con Claudio Moreno, que es mi técnico, Rodrigo Díaz, Darío Hebel, que estoy trabajando con él hace ya las 3 últimas peleas, las hice con él. Ya habíamos trabajado años anteriores, volvimos a trabajar de nuevo y se ven los resultados. Bueno, yo te digo, la parte física estoy impecable porque hacemos un muy buen trabajo con Darío Hebel y ahí va a estar, bueno, ustedes lo van a ver el 30 de julio, ahí va a estar la diferencia, se va a notar la diferencia y la diferencia mía física de una pelea hace 3 años atrás ahora frente a Victoria Bustos, pero bueno, ya te digo, lo tienen que ver después en el combate, ¿no? Yo te digo lo que siento en ese momento y cómo llego a la pelea y después está mi kinesiólogo, que es Nicolás Parente, que son los muchachos que van a estar en la esquina. Erika, ¿qué es para vos lo que sucedió la noche del Upper Box? Que el hombre del boxeo reconozca a la mujer y que ustedes han hecho sobre el cuadrilátero como pugilistas, como árbitro, como jurado, como entrenadoras, un reconocimiento del nivel que fue esa noche, que realmente a mí me conmovió. Lo charlábamos con Damián y con la rúbrica de tus palabras y muchas de tus colegas. Sí, fue una noche muy emotiva. Imagínate que fue algo totalmente dedicado a la mujer, ¿no? Más allá de que fue tanto para el hombre como la mujer, esta vez nos tocó ser más agasajadas y nos pone muy contenta de que se nos haga este reconocimiento a nivel nacional, ¿no? Porque creo que la mujer está ocupando un espacio muy importante en el boxeo, ha crecido mucho y merecemos el reconocimiento de los periodistas que son especializados en el boxeo, ¿no? Y bueno, ya te digo, se vivieron muchas emociones, yo creo que fue para todas en general, tanto árbitras, jueces, todo lo que tiene que ver con el panel femenino, ¿no? Se vivió una muy linda noche. Sí, sí, ese ni una menos conmovedor en cada una de las tarjetas cuando uno se sentaba en la mesa. Nosotros fuimos con Danielita Bermúdez, que vos debés conocer también, y bueno, después estaba la hija de Carlos Monzón, las hijas de Nicolino Loche, muchas mujeres y bueno, y tus colegas, nos pareció una noche maravillosa y bueno, refrendadas con que vas a figurar también con la primera pugilista argentina que recibe el Firpo de Oro. Sí, sí, sí, así es. Voy a quedar como cada vez que se premia a una mujer con el Firpo de Oro, va a quedar eso ya como referente, ¿no? Quien fue la primera en ganarlo y bueno, me pone contenta de haber sido yo. Erika, en el plano internacional, después de pasar bien este combate, si así se diera, ¿tenés alguna boxeadora en mente que quieras enfrentar, alguna revancha por hacer? ¿Qué tenés para futuro? Sí, tengo a Delphine Pearson, que está dando vuelta a la revancha con ella por el título anterior, que eso, bueno, hay que charlarlo tranquila, porque la verdad que en esta categoría me siento cómoda, no si peleara es por decir, bueno, quiero volver a pelear con ella, porque sabés que cuando no estás el 100% y dejaste ese, sabés que te quedaron cosas pendientes, uh-huh, obviamente que querés volver a pelear con ese rival. Pero no es algo que me quita el sueño tampoco. Si no se da, pasaremos al siguiente, claro, paso, que me gustaría poder subir de categoría y enfrentar a Breukus y después seguir continuando en las 140 libras, que me siento fuerte, siento muy cómoda. Claro. Sí, totalmente. No pierdo velocidad, no. Me siento muy bien. Es cierto, para todos aquellos que te conocemos, que te hemos visto combatir, que tu repertorio, tu esgrima boxística realmente es de muy buen nivel. Lo que creo que merece un reconocimiento también es la autocrítica que tenés, y eso que mucha gente no entiende, que a veces el boxeador o en otras expresiones del deporte, a veces uno tiene su día o tiene su noche o no la tiene. Y vos lo has dicho en un par de oportunidades, eso habla bien de vos, eso tiene que ver con algo que te surge casi espontáneamente o que te lo han hecho ver a la gente que te rodea dentro del equipo. No, eso lo siento yo misma, y lo digo porque es necesario que la gente lo sepa también. A veces uno juzga al boxeador o dice, oh, qué mala presentación. Obviamente, no, no se sabe lo que pasa detrás de la vida del boxeador en cada entrenamiento, en la vida personal. Entonces, está bueno que el boxeador diga lo que, o sea, no dar detalles, pero sí decir, bueno, en esta pelea llegué del 100%, llegué al 70%, uh-huh, llegué al 50%, y es importante poder decir por qué motivo dio el espectáculo que dio. Yo siempre digo, yo no subestimo a ninguna boxeadora, claro, porque he sufrido arriba de un ring, yo sé lo que he sufrido arriba de un ring, uh-huh, no subestimo a nadie, ni si sube ni si baja. Yo respeto a todas las boxeadoras, siempre lo voy a tener en cuenta, porque no te podés llevar por si es alta, si es petiza, si tiene más músculo, si tiene menos músculo. Lo comprobé en carne propia, entonces la experiencia es lo que me va avalando a mí para poder hablar con fundamento. Entonces digo, hoy por hoy, ya te digo, el hecho de que Victoria sea de menor categoría, no, tampoco me a ver, ¿cómo te puedo decir? Me tranquiliza y digo, ay, no, ella viene de un peso No la vas a subestimar, ¿eh? Para nada, ni a ella ni a ninguna boxeadora, jamás, a nadie. No, ya te digo, no, acá no pasa por la altura ni por nada. Nos decía... Ni el color de pelo. No, seguro. Ahora tengo el color más claro. Sí, lo sabemos. Pero Erika... No soy más buena por tener el color más claro. Ay, no, claro, seguro. Bueno. Entre otras cosas nos decía Victoria, ¿no? Que, bueno, sabe de tu buen boxeo, de tu buen juego de piernas, sabe que te mueves muy bien arriba del ring, pero dice, bueno... ojalá que si se tiene que plantar a pelear, lo haga, porque yo estoy dispuesta a eso también en la noche del 30. ¿Vos estás dispuesta, si la pelea lo amerita, a intercambiar golpes? Yo no me voy a adaptar nunca al rival. El rival se va a adaptar a mí. Yo voy a hacer lo que a mí me sirve y lo que a mí me conviene para ganar y defender mi título. Por ahí los boxeadores a veces te quieren subestimar. A eso ya es subestimarme, ¿ves? Me está provocando que yo me quiera plantar. Yo voy a hacer mi juego y lo que a mí me sirve y lo que a mí me conviene, chicos. Bueno. Entonces... Acá gana más inteligente, no el más guapo. Ahí está. Bien. Bueno, eso es lo que la gente... va a ir a ver entonces el próximo 30 de julio, Erika, a Sportivo América. Aquí hay mucha expectativa. Desde ya te agradecemos la presencia en Boxeo Planeta. Seguramente vamos a estar presenciando una noche muy, pero muy caliente en Sportivo América. Y esperando por dos campeonas del mundo que se brinden para ver con quién se queda con el título del Consejo Mundial de Boxeo el 30 de julio, Erika. Erika Farías. Ahí está. Bueno, muy chicos, bien. Che, Erika, muchas muchísimas gracias. No, a vos, por tu simpatía, por tu deferencia, por tu claridad. Victoria Bustos dijo, voy a hacer lo posible para quedarme con su título, y vos dijiste, yo voy a hacer lo que a mí me conviene, no gana el más guapo, sino el más inteligente. Así supuesto, que creo que son... Una vez escuché de alguien que tiene años en el boxeo y dijo, adaptarse al rival es tener media derrota asegurada. El boxeador tiene que hacer lo que le conviene y lo que le sirva para ganar. Claro. Es así, no hay vuelta que darle. Muy bien. Clarito, Erika, un beso grande, cariño a tu familia, al equipo de trabajo, y por supuesto que te esperamos el día 30 de julio, y que entre las dos le brinden al mundo del boxeo lo mejor que tengan, y que le salgan a las dos todo ese bagaje técnico, ese bagaje de coraje, de guapesa, y también de inteligencia que indudablemente tienen las dos. Gracias por la deferencia. Gracias, chicos. Un abrazo para todos. Un abrazo grande. Gracias. Buenas noches. La campeona del mundo, Erika Farías, realmente muy simpática con Boxeo Planeta. Es la primera vez que en la ciudad de Rosario van a confrontar dos campeonas del mundo. Será el 30 de julio en Sportivo América. Creo que es la primera vez que en una emisora de la ciudad de Rosario se entrevista en la misma noche, en el mismo programa, a las dos protagonistas. Es la primera vez que una sabe qué es lo que dijo la otra de ella. Sí. Ojalá sea un peleón el 30 de julio, como suele decirse, en el mítico Sportivo América de la calle Tucumán, entre Balcarce y Oroño, y del otro lado está la calle Urquiza. Ojalá reviente el estadio por los organizadores y por el bien de las dos y de todos quienes componen la cartelera. Esta es la edición número 245 de Boxeo Planeta. Lo hacemos con el corazón. Para vos, que te gusta tanto el boxeo como a nosotros, el tercer hombre en el ring se llama Dani Bravo, nos lleva a la última pausa comercial y musical y retornamos, tratando de dejar todo en la última vuelta para que las tarjetas digan si Damián Cassino y Luis Parpacelli se llevan el triunfo. Segundos afuera, Boxeo Planeta. Lucía Mía, para la mujer actual, moderna, activa. Lucía Mía, San Martín 4838, Rosario. Olimpia Deportes, box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385, teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Brunos, indumentaria masculina, la elegancia del buen vestir. Desde la ropa informal, etiqueta, novios, padrinos, graduados, eventos especiales. Todas las marcas, todas las tarjetas, abierto de lunes a sábados de 9 a 20 horas. En Zona Sur, Brunos, indumentaria masculina, San Martín 5153, teléfono 461-7301, Rosario. Seguimos en Boxeo Planeta. Un arrabal con casas que reflejan su dolor de lata. Un arrabal humano con leyendas que se cantan como tangos. Y allá un reloj que lejos da las 2 de la mañana. Un arrabal obrero, una esquina de recuerdos y un farol. paró. Las cosas que ahora se ven, farol, ya no es lo mismo que ayer. La sombra hoy se escapa en tu mirada y me deja más tristón a la mitad de mi cortada. Tu luz con el tango en el bolsillo fue perdiendo luz y brillo, y es una cruz. Allí conversa el cielo con los sueños de un misón de obrero. Allí murmura el viento los poemas populares de Carriego. Y cuanto allá a lo lejos dan las 12 de la mañana, el arrabal parece que se duerme repitiéndole al farol. Farol, las cosas que ahora se ven. Farol, ya no es lo mismo que ayer. La sombra hoy se escapa tu mirada y me deja más tristón a la mitad de mi cortada. Tu luz con el tango en el bolsillo fue perdiendo luz y brillo, y es una cruz. Sí, señor. La voz preferida de Damián Cassino, o una de las voces preferidas también de quien te habla, Farol, Roberto el Polaco Goyeneche, el hombre de Puente Saavedra, el que era hincha de Platense, ¿eh? Roberto Goyeneche. Luisito, déjame que le mando un saludo a nuestro amigo Roby Cove, que nos manda información de lo que tuvo que ver con los resultados en la Liga Metropolitana de Boxeo, sí. En el Club Comunicaciones Boxing Club. Bueno, fue ambientado el Salón de los Vidrios, uh-huh, de la institución, así que muchas peleas. Nos manda, bueno, todos los resultados, como habitualmente. Manda toda la información este Capo amigazo Rubí, que es Roby Cove, pero bueno, entre otras cosas, Sergio Miranda en 69 kilos le ganó por decisión a Martín Anún, en 75 kilos Franco Toto ganó por puntos en decisión tras tres asaltos a Esteban Santillán, y entre otras peleas, en 64 kilos Guido Anselmi le ganó por puntos a Rodrigo Argañarás. Estos fueron algunos de los resultados que nos manda nuestro queridísimo amigo y corresponsal Roby Cove desde la provincia de Buenos Aires. Nora Tombesi, últimos tres números del documento, 643, se ganó la orden para llegarse a Olimpia Deportes y comprar lo que ella desee, vinculado al boxeo, vinculado a la danza, a la natación. Reitero, Nora Tombesi, número 643, sus últimos tres números del documento. Le vamos a avisar a Gustavo y a partir del día miércoles te podés llegar, y obviamente Gustavo o Walter, cualquiera de ellos, va a tener tu nombre y apellido, Nora, y los últimos tres números de documento para que vos puedas llevarte algo de Olimpia Deportes. Un lujo como está el local de los muchachos, local propio con el esfuerzo de muchísimos años de trabajo. Así que un beso grande para vos, Nora, gracias por participar, y a todos los que han participado. Bien. Saludito mucho y muy grande a Juan Carlos Chávez, de Villa Gobernador Gálvez. Nos sigue hace tanto tiempo. A Osvaldito Ayala, tu amigo desde Las Vegas. Nos escucha siempre, a través de internet. El abrazo grande a Osvaldo, que está en Las Vegas y siempre presente con Boxeo Planeta. ¿Quiere que le dé algunas fechas para...? Bueno, ya, a ver, el 12 de julio, mañana, Mañana. Pelea Brian Castaño con Marcus Upshaw. Ya los dos superaron el pesaje el día de hoy, uh-huh, así que van a estar combatiendo en California, en Estados Unidos, en la categoría Super Welter. Lo vi a este muchacho Upyau, una cabeza le saca a Brian Castaño. Y un récord, bueno... Le saca una cabeza, y sí, bueno, una vez a Brian le saca la cabeza, qué sé yo. Pero me llamó la atención la diferencia de talla, de altura sobre todo, ¿no? Le cuento, 154 libras para Brian Castaño, para 69 kilos 850, y Upyau, 153,2 libras, 69,500. Un récord para... negativo, para tenemos que destacar esto, o sea, es un récord negativo el que tiene el norteamericano, 18-16-4, contra el invicto, el argentino Brian Castaño, 14-10 knockout. Mando un saludo grande para Raúl Valletti de Tarragona, España, que nos escucha desde siempre, y en una de esas está enganchadita también mi hija Agostina, que reside en la misma ciudad española, para mi querida hija Agostina, que está también en Tarragona, España, ¿no? Ya está haciendo, a ver, son las 12 y son las 5 de la mañana, seguramente lo va a escuchar mañana con tiempo, Bien, le cuento, este próximo viernes, imperdible, la gran velada en Pergamino, que es muy probable que vayamos a cubrir para la próxima edición. No sabemos si vamos a hacer transmisión, vamos a tratar de hablar con las autoridades de la emisora para ver si el 30 de julio podemos tener la transmisión exclusiva en Sportivo América. Pero este próximo viernes en Pergamino, a través de la pantalla de Teis Sport, se presenta Anaí Sánchez versus Tamara Núñez por el título mundial Super Mosca de la Federación Internacional de Boxeo. En la misma jornada se presenta su marido, su pareja, Julián Chipita Aristule. Tipazo. Va a enfrentar al experimentado Guillermo Solopi a 6 asaltos en categoría Super Gallo. Estas son las dos peleas más importantes de este próximo 15 de julio por la pantalla de Teis Sport desde Pergamino. 16 de julio en Garín, en Buenos Aires, Germán Benítez va a combatir con Sergio Gil, también por la pantalla de Teis Sport. Va a estar en juego el título latino ligero de la Organización Mundial y va a ser desde Garín, provincia de Buenos Aires. Tengo una pregunta. En cualquier momento comenzamos con la ronda de entrevistas con los presentadores del boxeo nacional. Muy bien. Marcos Aymar, el pibe Randolini, Acosta. Juancito Acosta. Brizuela, toda la muchachada. Sí, porque ¿cómo después no? Tenemos que charlar con algunos jurados. Si tratamos de cubrir. Lo que pasa es que usted con un programa quiere hacer maravilla. Repártase las ideas porque. Hoy metió tres entrevistas. ¿Qué quiere, querido compañero? El esfuerzo, cuando es suyo, es suyo. Lo que a mí me interesa siempre es que hay mucha gente que adhiere a Boxeo Planeta. Y nosotros, bueno, tenemos que devolverle ese cariño, ese afecto, eso de seguirnos. Abrazo grande para Damián Rosito, si usted me lo permite, y para Quique Rodríguez. Porque Quique Rodríguez y Sergio Quique Charito Rodríguez son dos personas amigazo. Con las que tendremos que charlar un ratito acerca son, de... Son de, la, de los colegas más valiosos en el medio. Así es. Es para tenerlos siempre en cuenta y son y para referentes también. Y para ser recíprocos con ellos también. Bueno, ya cerrando. Marco René Chino Maidana dijo, yo no le dije a nadie que volvía. No. Está con sus caballos, por él así habla que, con Tursi y, bueno, no hay vuelta programada para Marcos René Chino Maidana. David Lemieux está trabajando para volver a conquistar el título mundial de la categoría mediano. Luis Ortiz ya está confirmado con Alexander Ustinov. Esto estaría en la pelea en el respaldo de la velada entre Canelo y Smith. A ver, ¿qué más quiere usted que le diga? Ya Dani me dice, no hay más tiempo. Bueno, saludos para Mati Vidondo. ¿Cómo pasa el tiempo y nadie lo quiere pelear a nuestro amigo Mati Vidondo? Por favor. Donde compañero. Que estés. Gracias. Nos encontramos el próximo lunes en esto que es Boxeo Planeta. Será la edición número 246. Donde quieras que estés. Muchísimas gracias por seguirnos, por apoyarnos, tanto en el blog como en el Facebook, como también aquí en la Super 107.5 desde Rosario, Santa Fe, Argentina. Dani Bravo, gracias por tu laburo de siempre. El tercer hombre en el ringside imaginario de Boxeo Planeta.